Las personas que no estén listas se van a quedar atrás. Y cuando estoy hablando yo de listos, estoy hablando de preparados con una santidad interior e intelectualmente bíblicos y como instrumentos dispuestos para ser usados. Si nosotros vemos el movimiento del Espíritu Santo en México, vamos a ver que dentro del reino de Dios nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Tú puedes ver ahorita a un evangelista superdotado y puedes ver al mismo hombre en 2 meses haber caído profundamente en algún pecado y haber arruinado su ministerio para toda su vida. Porque fue un hombre que creyó que Dios hacía acepción de personas. Fue un hombre que creyó que él podía, con sus habilidades naturales, poder ser usado por Dios, y eso es una grande mentira, porque vemos que Dios cambió a Esaú por Jacob, cambió a Rubén por Judá, cambió a Saúl por David, cambió a Matías por Judas, y a los gentiles por los judíos. Dios nos muestra en toda su palabra que nadie es indispensable, y Él va a usar solamente los instrumentos que estén listos para ser usados. Mi hermano quiere ser usado en la evangelización de México, no como un gran evangelista, posiblemente como un diácono de tu iglesia. Tú tienes que entender que tenemos que comenzar en esta mañana con la preparación que necesitamos como hombres de Dios. Abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo y vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dicen los primeros 10 versículos, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vean el versículo 15. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia en esta mañana de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Capítulo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, cuerealos, lo que dice en el griego, exhórtalos con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y es nuestro tiempo, hermanos, cuando no querrán oír o no sufrirán en el original griego o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán predicadores y maestros y pastores conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, en todos los que tienen sus hojas en sus talleres, Vamos a ver, en primer lugar, la preparación de todos nosotros al empezar el día. Quiero decirles que el evangelista deberá, al empezar el día, tener en primer lugar un tiempo de disciplina para comenzar sus devocionales. Tener disciplina para devocionales diarios. Todos nosotros, cuando venimos a Jesucristo, cuando nos convertimos, una de las áreas más importantes en que el Espíritu Santo comienza a trabajar con nuestras vidas es en el área del carácter. A Dios le importa más mi carácter que las almas que ganemos en las campañas. A Dios le importa más mi carácter que mis actividades. A Dios le importa más la disciplina interior, el control interior que mi vida está manifestando día a día, que todas las demás cosas y puestos que el hombre o la gloria del hombre me pueda otorgar. Nunca un hombre de Dios, jamás un hombre de Dios podrá ser usado mientras ese hombre es inconstante. Dice en Santiago 1:8, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Te levantas un día a las 6 de la mañana, el martes a las 8, el miércoles te ganó el tren, el jueves te ganó el metro, y eres inconstante en tu vida devocional. Y mientras nosotros no salgamos de este congreso, fíjense la importancia que se le está dando a los devocionales en este congreso, mientras nosotros no salgamos de este congreso con la firme convicción que lo más importante de nuestra vida es nuestro tiempo con Dios, todo lo demás que aprendamos en este congreso va a ser paja, heno y hojarasca. Si tú no tienes la disciplina y el devocional diario, no puedes jamás llegar a caminar con Cristo. Y cada vez tiene que aumentar tu vida devocional. Vimos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantaba cuando estaba oscuro a tener comunión con su Padre. ¿Qué es lo importante en la comunión con Dios? ¿Saben ustedes para qué nos llamó Dios, mis hermanos? ¿Podían los ángeles predicar el Evangelio de Cristo? Yo sigo convencido de que no es la principal labor de una persona hija de Dios el predicar el Evangelio. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabes tú cuál es lo más importante para nosotros? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Dios podía habernos llevado a todos nosotros, como al ladrón junto a la cruz. Vámonos, te moriste y te recibiste a Cristo y vámonos, nos vamos al cielo inmediatamente. Pero ¿por qué nos ha dejado Dios en la tierra? Está bien que el Evangelio, el predicar el Evangelio, es una parte del resultado de nuestra comunión con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la principal responsabilidad de nosotros es, oh Padre, Juan 17:3, quiero que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros encontramos que la palabra disciplina en el griego es la palabra paideia. Y la palabra disciplina o paideia en el original griego significa entrenamiento o corrección del carácter. Participa en un encuentro de fútbol y quieres jugar con el América y tienes ¿cuántos años sin levantarte a las 5 de la mañana? ¿Cuánto tiempo te va a costar para comenzar a levantarte las mañanas a ir al campo a entrenar? Por lo menos los primeros 15 días vas a tener problemas muy serios de carácter. Pero te va a tomar 15 días y al 16º día, ¿qué va a pasar? Ya forma parte de tu carácter. Ya te levantas a las 5 de la mañana, te pones los zapatos de fútbol y te vas corriendo al campo. Pues nosotros también necesitamos comenzar a corregir o a disciplinar o a darle forma a nuestro carácter, y ningún hombre de Dios sin carácter, sin disciplina, sin corrección podrá jamás llegar a ningún lado con Dios. En segundo lugar, al iniciar el día, el evangelista deberá tener una vida de oración. Vean Jeremías capítulo 23. Después de que tengo mi devocional y mi tiempo ininterrumpido, el tiempo más sagrado, descuelgo el teléfono, no hago ningún caso, no contesto ninguna llamada en mi casa, a mí no me importa que la hermana de enfrente se esté muriendo, qué es lo que está pasando, mi tiempo con Dios es sagrado. Nadie lo va a interrumpir. Porque el diablo está ahí, como decía el hermano Villanueva, esperando a mandarte una hermana, hermano, me estoy muriendo, me está pasando esto y el otro, para oponerse a tu tiempo con Dios. El tiempo con Dios es sagrado. Y una vez que yo digo de las 6 a las 8 de la mañana, nadie ni nada podrá interponerse entre mi Dios y yo, comenzaré entonces a orar. Hermanos, en el capítulo 23 de Jeremías, versículos 18 y versículo 22, encontramos estas palabras. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La palabra hebrea traducida secreto es la palabra griega que Cristo tradujo en el Nuevo Testamento, secreto o consejo. Cuando Jesús dijo, y cuando estés orando, escóndete en tu cuarto en la oración, es la misma palabra traducida del hebreo al griego que se usó. ¿Quién estuvo en el consejo o en el secreto de Jehová? Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros, al iniciar el día, oremos? Porque dice la Biblia que ahí vamos a verle a Él. ¿Has visto tú a Cristo en la oración? ¿Cuántos de nosotros continuamos esperando tener visiones y sueños tangibles, que se nos aparezca el Señor, que haya esto, que haya aquello? Pero dice la Biblia que en la oración le vamos a poder contemplar en todo el poder de su santidad, de su gloria y de su poder. Ahí en la oración, dice Jeremías, podemos oír su palabra. O sea que en la oración vas a recibir fuerza, dirección, sabiduría, corrección, exhortación. Y vean ustedes ahora el versículo 22. ¿Cuál es el fracaso de nosotros cuando no tenemos el tiempo con Dios? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si tú hubieras estado en su secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Número uno. Número dos. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué se está perdiendo el pueblo de Dios? Nosotros estamos llegando a pueblos, a ciudades, y estamos encontrando en todas las campañas o las cruzadas que estamos siendo invitados a llevar a cabo una ignorancia tremenda en la Biblia. Tremenda en la Biblia. Una ignorancia doctrinal espantosa en la Biblia. Una falta de discipulado tremenda en la Biblia. Y siempre recuerdo que los mensajes en el Apocalipsis de Cristo a las iglesias, ¿a quién van dirigidos? A una persona, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel de la Odisea. ¿Por qué en singular? ¿Por qué los mensajes a la iglesia están dirigidos a una persona y no a muchas personas? Porque Dios ha responsabilizado a sus siervos, a nosotros los evangelistas, a los pastores, de que las ovejas pierdan el camino y no le conozcan. Por eso al iniciar el día, ¿cómo puedes ministrar? ¿Cómo puedes servir a Dios si primero no has oído lo que Dios quiere hablar a tu corazón? En tercer lugar, al iniciar el día, nosotros debemos de leer la Biblia después de orar o antes de orar diariamente. Vean ustedes el Salmo 19. El Salmo 19, versículos 18. Salmo 119, perdón. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién puede abrir los ojos tuyos si no es el Espíritu Santo? La importancia de leer la Biblia todos los días es que nosotros necesitamos ver las maravillas de Dios reflejadas en su palabra. Vean el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Fíjense ustedes que cuando comencé yo a meditar en este pasaje, llegué a comprender algo que bendijo mi alma. Dije, Señor, el camino de la vida cristiana está lleno de presiones. Me van a atacar por acá los hermanos, me van a atacar por allá los comunistas, me van a atacar por allá el diablo, todo está manejado por el diablo. Yo voy a ir en un valle de sombra de muerte. Y tú me dices, busca mi reino, Armando, busca el dominio mío en tu vida, en tu familia y en tu trabajo, y déjame todo lo demás. Entonces David decía esto, Mientras me están rodeando mis enemigos, y mientras me están cobrando la renta, y mientras tengo un problema que resolver mañana, tu siervo meditaba en tu palabra. No volteaba David a ver los problemas, sino que se concentraba en Jesús. Vean ustedes el versículo 25. Abatida está hasta el polvo mi alma, oh Dios. ¿Qué dice? Tenemos depresiones, pleitos con las señoras, pleitos con nuestros hijos, pleitos con el presbítero, pleitos con el superintendente, te quieren quitar de pastor, te quieren echar política, nos quieren atacar, nos quieren perseguir. ¿Quién de nosotros en esta mañana no puede decir lo mismo? Llega el momento en que el más grande hombre de Dios está sujeto a depresiones. ¿No es verdad? Lee la vida de Spurgeon, lee la vida de Hudson Taylor, lee la vida de Moffat, de Finney, de Juan Wesley, de George Whitefield, de todos los grandes reformadores y reformadores y misioneros, y vas a ver que eran hombres sujetos a depresiones. Dos hombres en la Biblia, Moisés y Elías, quisieron suicidarse. ¿Qué hacemos entonces cuando llegamos a esos momentos de depresión? Porque somos vulnerables emocionalmente. Tienes que entenderlo eso. Somos vulnerables. ¿Qué hacemos entonces? Dice la Biblia, vivifícame según tu palabra. El único recurso que un hombre de Dios tiene para poder continuar y acabar con gozo. Fíjense lo que le estoy diciendo, no amargado. Porque muchos evangelistas y hombres de Dios van a acabar la carrera, pero no con gozo, acabaron amargados. Si queremos acabar la carrera con gozo, viendo y reconociendo a Dios detrás de todo lo que nos sucede, tiene el siervo de Dios, al empezar el día, que leer la Biblia todos los días. Porque en ella, Dios, cuando el doctor Billy Graham llegó a Rusia, llegó como el agente James Bond 007. ¿Saben por qué? Porque llevaba el arma secreta. Los rusos no saben que aquí hay un arma secreta y que cuando este libro se abre, hay un poder sobrenatural que sale de este libro, que penetra y divide las intenciones y los pensamientos del corazón. Y ellos restringieron sus reuniones y prohibieron que los niños asistieran, y vean, las conversiones del doctor Graham fueron puros viejitos. Pero no se dieron cuenta que el doctor Graham, cada vez que abría esto, salían rayos más grandes que los rayos láser de este libro. Y las personas que fueron tocadas en Rusia, la palabra de Dios, como la lluvia cae y hace germinar la tierra al 100 por 1, así es mi palabra, no vuelve a mí vacía. Amén. Hermanos, por eso el siervo de Dios, al iniciar el día, necesita comprender que todo el poder, la fuerza, la dirección, la sabiduría, la exhortación, la vida que tengamos, la fuerza que tengamos, proviene todo de este libro. Y por eso conozco siervos de Dios que por no haber buscado vivificar en este libro, buscaron otra vez la botella. Buscaron una mujer. Buscaron una cantina. Porque no encontraron que esto es lo que nos da vida y que lo que nos mantiene firmes hasta que el Señor venga. Número 2. Antes de la predicación del mensaje. El evangelista antes de la predicación de su mensaje. Este es el punto número 2. Vean el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Está antes de Nehemías y después de Segunda de Crónicas. Si estás en Mateo, ya te pasaste. Esdras, capítulo 7. El evangelista antes de predicar su mensaje. Hermanos, escuchen esto. Es más importante preparar el corazón que preparar el intelecto. Hay evangelistas que se memorizan los mensajes. Hay evangelistas que están sacando concordancias y todo, gloria a Dios. Pero si tú estudias proporcionalmente la preparación intelectual y la preparación de tu corazón en oración, y si la preparación intelectual es más grande que la preparación de tu corazón, tu mensaje llegará al intelecto, pero no al corazón. Y lo que necesitamos ahorita, no es una grande homilética. No necesitamos una grande intelectualidad, necesitamos la unción y que el corazón aquí adentro esté ardiendo por pasión por las almas. Y te vas a sorprender que con 3 o 4 puntos que tú has preparado, pero con una preparación profunda de tu corazón, el Espíritu Santo te va a usar. No caigas en el error, hermano. de darle más importancia a la preparación intelectual que a la preparación del corazón. Ve lo que hizo Esdras en el capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo preparó su corazón? De tres formas. Dice la Biblia, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, dos, y para cumplirla, y tres, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Vemos que en primer lugar, Esdras preparó su corazón para inquirir, es la palabra que se tradujo en el griego, escudriñar, que significa hacer hoyos. Significa excavar. Esdras, cuando vino a la Biblia, antes de venir a la Biblia, preparó su corazón y comenzó a hacer hoyos en la palabra. Esto significa que nosotros necesitamos un estudio continuo y sistemático de la Biblia todos los días. Un siervo de Dios necesita mínimo, aparte de su devocional con Dios, aparte de leer la Biblia en la mañana con su esposa, aparte del devocional con los hijos, necesita un siervo de Dios mínimo 3 horas, podría decirle yo, o 4 horas de estudio teológico del griego, del hebreo, de concordancias, de nombres, de raíces, de etimologías, de Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mínimo 3 o 4 horas diarias. ¿Y sabes en qué me baso? Un karateca cinta negra practica 6 horas diarias. Un gran concertista de piano practica 7 horas diarias. Una bailarina de ballet practica 8 horas diarias. Un médico grande, ahorita en México, que es un gran ginecólogo, me decía que él estudia medicina al llegar a su casa hasta las 3 de la mañana, 5 horas diarias, para estar al tanto de los acontecimientos científicos. ¿Cuánto más un hombre de Dios? Mira, hermano, si tú no tienes tiempo para estudiar la Biblia en una forma dedicada y sistemática y de 10 a 12, nadie me va a interrumpir, me voy a encerrar en mi oficina o una hora después de la comida o reparte tu tiempo como quieras, si no aprendes a estudiar la Biblia sistemática y continuamente, dice Pablo, que serás avergonzado. Entonces llegaremos y sin que nos demos cuenta, estamos predicando herejías. No nos damos cuenta que la Biblia es precepto sobre precepto, línea sobre línea, acomodando lo espiritual sobre lo espiritual, no sacando de aquí de los hechos algo, ni de aquí de Corintios ni de Ezequiel, sino poniendo todo el rompecabezas juntos, y cuando tengamos el consejo de Dios, podremos tener el cuadro para poder predicar. Mientras tanto, caeremos como Apolos en problemas doctrinales, y tendremos que tener hermanos como Priscila y Aquila, que nos amen y que nos llamen y que nos digas, Armando, ¿qué regada diste? En segundo lugar, dice la Biblia, que Esdras preparó su corazón para cumplirla. Dice en Esdras 7:10 que preparó su corazón para cumplirla. ¿Cuánto de lo que predicamos vivimos? Hazte esta pregunta. Hermanos, yo les digo que hay que amar a sus esposas. Y llegas a tu casa y te ves en el espejo y te dice tu esposa, eres el más grande hipócrita que he conocido en mi vida. Miren, hermanos, cuando un siervo de Dios cae en este error, cuando un siervo de Dios lo que está predicando no lo está viviendo, yo lo sé, porque me ha pasado en mi vida. Me ha pasado muchas veces y le he pedido perdón a Dios. Y gracias a Dios por la esposa que me has dado, porque es la que me dice, hiciste esto y lo otro. La esposa de Juan Wesley se paraba y le gritaba hipócrita en el púlpito a Juan Wesley. Y abajo Juan Wesley llorando y le abrazaba, le besaba los pies y le decía, ¿qué cosa es lo que hice? Esto y esto y esto. Y agarraba a Juan Wesley y le decía, a Dios, no me permitas volver a predicar si no estoy viviendo en mi casa lo que estoy predicando. Y quiero decirles a ustedes, ahorita que pasemos con las señoras, que gracias a Dios por los que tenemos esposas que nos están con cuchillito de palo criticando nuestros mensajes. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22, que si alguno no practica lo que predica o lo que lee, vive engañado. Tú sabes que la decepción más grande que un hombre pueda tener es creer que es algo cuando no es nada. ¿Sabes lo que significa vivir engañado? Es terrible. Es terrible que Dios nos diga, no sabes que eres un pobre desventurado, miserable y desnudo delante de mis ojos. Mira cómo Dios te está usando. Y quiero decirles algo, el diablo ha usado a grandes predicadores. Y han predicado a las masas y en el día del juicio el castigo va a ser más grande sobre ellos que sobre Sodoma y Gomorra. En el Valle de Texas, me reservo el nombre, acaban de agarrar a un hermano que predicó 5 años la sanidad. Y hubo cientos de personas sanadas. Lo acaban de descubrir. Y los pastores del Valle de Texas lo acaban de llevar a la Corte Marcial, a la Corte Federal, y lo acaban de meter a la cárcel. 5 años engañó a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos se dejaron llevar. ¿Por qué cosa? Por los sentimientos y las emociones, y no por la Biblia. Tenemos nosotros que preguntarnos en esta mañana, ¿estoy cumpliendo y viviendo lo que estoy predicando? En tercer lugar, dice que Esdras no solamente se preocupó por inquirirla, estudiarla sistemáticamente y cumplirla, sino que también inquirió en la ley para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vean Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. No he visto en toda la Biblia un versículo que me hable con más fuerza de mi responsabilidad delante del pueblo de Dios. No lo he encontrado en toda la Biblia. Si tú lo encuentras, te voy a agradecer que me lo muestres. Malaquías 2, versículo 7. Escucha esto. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, ¿quién es? El pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Llega una señora, oye hermano, fíjese que mi esposo me pegó esto y lo otro. Y si tú no tuviste devocional en la mañana con Dios, y si no estudias la Biblia sistemáticamente y continuamente, el Espíritu Santo, cuando te esté usando para testificar a esa persona, no va a poder usarte. ¿Por qué? Porque Dios usa a aquellas personas que verdaderamente guardan en su corazón la sabiduría. Y nos damos cuenta que nuestras ovejas de nuestras iglesias van y le piden consejo al hermano Motesi, le piden consejo al hermano Villanueva. ¿Por qué no van con su pastor? ¿Cuál es su problema? Que no confían en el pastor. Ellas saben que ese hombre no es sabio. Creo que es la vergüenza más grande para un hombre de Dios y para un evangelista el ver que la gente no busca nuestro consejo y buscan a otro consejo. ¿Y saben ustedes lo que está implicando? Dice la Biblia, porque de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué no buscan la ley en tu boca? Porque el pueblo sabe cuando un hombre habla ungido con el Espíritu Santo. Número 3. ¿Cómo y qué debe predicar? O sea, antes de la predicación del mensaje, debemos preparar nuestro corazón. Número 2, vamos a ver lo que un evangelista debe predicar y cómo lo debe predicar. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver cómo y qué debemos predicar. Acordémonos que nuestro texto original, vendrá tiempo cuando la gente no va a querer buscar la sana doctrina. Van a tener hambre de que algo les haga aquí en las orejas y van a buscar otras enseñanzas. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, el 1 al 4, en primer lugar, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, número 1, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Quiero decirles a ustedes que cuando tú vas en un avión y vas con una persona junto y le dices, ¿sabes que Dios es maravilloso? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que hay perdón de pecados? Escucha esto, es la muerte, resurrección y la sangre de nuestro Señor. Tú puedes ir ahorita con una persona aquí en Huastepec, acercarte y decirle, Señor, ¿sabe usted que Jesucristo murió hace 2000 años en una cruz? A los 3 días fue sepultado 3 días y se levantó a los muertos en espíritu y físicamente, y en base a eso Dios le puede perdonar. Pues no lo sabía, Señor, que Dios le bendiga y tú te vas. Si tú te vas, tú le has declarado todo el Evangelio de Cristo a esa persona. ¿Se dan cuenta cómo no sabemos comunicar el Evangelio? Les hablamos de todo, menos de lo más importante. Vean 1 Corintios 15. Ahorita regresamos a 2 Timoteo. Y si quieres ser predicador del Evangelio, hermano en Jesucristo, tienes que saber qué es el Evangelio. El Evangelio no es teología. El Evangelio no es hablar del Nuevo Testamento de David y de Noé. El Evangelio es esto, 1 Corintios 15. Esto es el Evangelio. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando del Evangelio, el versículo 1. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2. Que fue sepultado. 3. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos evangelistas, esto es el centro de nuestro Evangelio. Un mensaje evangelístico sin contener la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no es un mensaje evangelístico. Es una ensalada del chef, o como tú le quieras llamar, pero no es el centro del Evangelio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, le está diciendo a Timoteo, predícales al mundo que un hombre murió en una cruz. Predícales que lo enterraron. Predícales que resucitó de los muertos. Y predícales que en esa base legal y judicial, Dios otorga un perdón gratuito porque las demandas santas de su ley han sido satisfechas a través de ese mensaje. Esto es el Evangelio. Regresamos a 2 Timoteo. Entonces tú tienes antes que preparar un mensaje. Estar seguro que tu mensaje contiene el Evangelio de Cristo. Todo lo que le pongas alrededor es adorno. Todo lo que le pongas alrededor es adorno. El centro que usa Dios es la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo, no solamente que predique la palabra, sino que inste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar es la palabra epistemi. Epistemi en el griego, epistemi, y significa estar listo a predicar en cualquier condición favorable o desfavorable, a cualquier hora, en otras palabras. Yo no sé cuántas veces vas tú en un camión y se le ponche una llanta al camión en la línea Flecha Roja, vas a Huastepec en la noche y se bajan todas las personas del camión. Y todas las gentes están como en el capítulo 27 de los Hechos, cuando el naufragio de Pablo. Y en lugar de que un evangelista aproveche el momento para poder infundir el ánimo a la gente y decirles, yo creo en un Cristo y la palabra dice esto y Dios puede ayudarnos ahorita a salir de este atolladero, te quedas hacia atrás y te atrancas, ¿verdad? Como el indito que se atranca y no entra, y con el sombrero y no entra y no entra. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabe instar a tiempo ni fuera de tiempo. No sé a cuántos velorios has llegado y has llegado con tu Biblia así. Pues yo creo que la traes dentro, a lo mejor eres de la secreta, gente de la secreta. Y llegas con tu Biblia un velorio, y el velorio es la oportunidad más grande que tiene una persona de manifestar el Evangelio. No es que hayan invitado, a mí no me dijeron nada. Señores, ¿me permiten su atención ahorita? Todo el mundo se voltea y este de dónde salió. Señores, quiero decirles a ustedes que quiero aprovechar esta ocasión para mostrarles que ese hombre murió y la Biblia está escrito. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Estás aprovechándote de un tiempo favorable para presentar a Cristo. En tu oficina llega la Navidad. Vamos a brindar todos, a ver, pásele señor licenciado, pásele señor, con sus copas todos, y en ese instante tú rehusas y pones la copa y dices, me niego a inclinarme al Dios Baco, me niego a inclinarme a Satanás. ¿Y por qué? Y te levantas y le dices a todo el mundo, quiero decirles a ustedes que mi vida fue transformada por Jesucristo, y entras predicando en una condición desfavorable con el Evangelio de Cristo. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los evangelistas del siglo XX. No desaprovechen ninguna oportunidad de predicar el Evangelio, porque posiblemente mañana no tenga la misma oportunidad. En tercer lugar, Pablo le dice, redarguye. Es la palabra elejco en el griego. Elejco. Redarguye. Y esta palabra significa predicar despertando convicción de pecado. Predicando, produciendo convicción de pecado. Decía Juan Wesley, cuando yo predico el Evangelio de Cristo, lo primero que presento es la ley. Y le digo al hombre, eres un borracho, parrandero, jugador, sin esperanza, prostituta, lesbiana, homosexual, Dios es un Dios santo, y la gente comienza, y se apachurra, y se apachurra, y se apachurra, y en ese instante, si el corazón de la gente que te está escuchando no tiene convicción de pecado, olvídate que pasaron 500 personas al altar, Cristo dijo que de cada 4, una recibe la semilla, los demás cayeron, una se la llevó Satanás, la otra entre espinas y la otra entre piedras. Porque el corazón de la gente no estaba preparado. Y nosotros los evangelistas estamos encargados de preparar el corazón. Y antes de que acepten el Evangelio, la gente tiene que tener convicción de pecado. Si la gente no se siente pecadora, no la guíes a Cristo. Llega una señora, después de predicar el Evangelio, señora, quiero aceptar a Cristo. No le digas sí, levanta a Cristo, porque si no hay convicción de pecado y les predicas el arrepentimiento, no se convierten. Le pregunto a la señora, oiga señora, ¿no quiere usted recibir a Cristo? Sí, señora, reconoce que usted es pecadora, y me dice la señora, no reconozco que es pecadora. En ese instante yo sé, por discernimiento del Espíritu Santo, de que ese corazón necesita 3 o 4 surcadas más con el arado antes de que la semilla pueda prosperar. Esa señora no estaba lista para recibir a Cristo. Aquí en Cuautla había un congreso de brujas, me invitaron, había 5 brujas, y estoy hablando de brujas de la dama, de las clases de la dama, de la alta sociedad. Pura señora popofona, chipocluda, como decimos en el Distrito Federal. Al llegar ahí, la señora oyó el mensaje, y ¿saben lo que dijo? La señora, la jefa de las brujas, quiero recibir a Cristo. Y le dije, señora, usted reconoce que Él es el único Salvador. Y me dijo, no, también quiero el espiritismo. O sea, que ella quería agarrar a Cristo como tantos dioses. Aquí tenía el Dios Baco, el Dios del sexo, y a Cristo se le hacía que era otro Dios, y no había ningún inconveniente en poner a Cristo con sus demás dioses. Pero si yo le hubiera dicho, recibe a Cristo, la señora levanta la mano y cualquiera ha dicho, se convirtió en la bruja. ¡No es cierto! Porque el mensaje tiene que producir convicción de pecado. La señora tiene que estar consciente que Él es el único Salvador, el único Príncipe, no hay otro nombre dado bajo el cielo, y Él es el único Mediador. Y es Cristo y fuera todo lo demás, o nada. Pero el Evangelio que predicamos es un Evangelio barato y fácil. Todas las personas que quieren levantar la mano, levántenlas y vengan a Cristo. Y no hay convicción de pecado en esas personas. No pasan llorando como pasaban en los mensajes de Charles Finney. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no es el mensaje bíblico. Pablo le dice a Timoteo, redarguye. En cuarto lugar le dice, reprende, epitomao. Quiero decirte lo siguiente, si hay alguien en esta tarde que después de un mensaje va y prende la telenovela de la fiera, o después de un mensaje va y se va con sus cuates, y va y después de un mensaje va y se mete a ver una película, ese evangelista no es un evangelista, es un mercenario. Si el evangelista no siente el fuego en su corazón, después de haber llevado las almas, de ir a refugiarse en un cuarto y decirle, oh Padre, gracias Señor, derramo mi corazón. Tú no sabes lo que significa exhortar a la gente. Porque exhortar significa rogarles, suplicándoles, casi por favor de rodillas, que vengan a arrepentirse. ¿Se acuerdan ustedes de Jack el Destripador, ahí en Inglaterra? Jack el Destripador, lo condenaron a muerte a la horca en Inglaterra, y lo sacaron de la prisión donde estaba, y en ese instante llegó un sacerdote, creo que era episcopal o presbiteriano, a lo mejor era metodista, no estoy seguro, dice Enrique que era bautista. Y cuando iba con Jack el Destripador y le pusieron la cuerda aquí alrededor del cuello, lo iban a subir de repente, y en ese instante le gritó Jack el Destripador al sacerdote y le dijo, ¿usted de veras cree lo que me está diciendo? Y dijo el sacerdote, pues claro que lo creo. Y ya que el destripador, antes de morir, dijo estas palabras. Si yo creyera lo que usted me está diciendo, señor, déjeme decirle que si Inglaterra estuviera tapizada de vidrios, yo iría de rodillas, tocando las puertas, rogándole a la gente que se arrepintiera. Hermanos, si no hay carga, recuérdalo siempre, no hay obra. Si no hay carga, no hay obra. Eres un mercenario. Antes de que podamos trabajar para Dios, necesitamos carga. Nehemías en el palacio con el rey Artajerjes, llegan y le tocan a sus hermanos, están grande prueba, las murallas han sido derribadas de Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías? Ah, si me tengo mis trajes Roberts ahorita, mis zapatos Florishame, mañana voy a Cancún, tengo una cita en Cocoyoca a las 7 de la noche. No, hermanos, él era el copero del rey, pero en ese instante, una carga invadió su corazón, lloró, ayunó, y le pidió al Dios del cielo que le abría la puerta. Pasó de diciembre hasta casi marzo o abril del próximo año, cuando el rey notó que Nehemías estaba triste en su semblante, y para un rey tener un sirviente de esta clase era la horca para Nehemías, porque Nehemías, como copero del rey, necesitaba siempre estar risueño y siempre estar agradando al rey. Y cuando él lo vio así, Nehemías, dice la Biblia, que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, Dios le dio gracia en ese instante, y Dios le dijo a Nehemías: ahora está listo tu corazón para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cómo comenzó la reconstrucción de las murallas? Porque un hombre tuvo carga. ¿Tienes carga tú? Mira, ya no carga por las ovejas. ¿Tienes carga por tu esposa? ¿Tienes carga por tus hijos? Que en escuela intermedia, el 80% de los alumnos de escuela intermedia en México abandonan la iglesia. Porque llegan a la escuela y les dicen que vienen del chango. Llegan a la escuela y les dicen que no existe Dios. Llegan a la escuela y les dicen: te estás perdiendo lo mejor de la vida, muchacho tonto, cabezón, religioso, cabeza de tlacoyo, o como le quieran decir. Y el muchacho llega con el pastor y el pastor le dice: es que lo tienes que creer. No, señor, Dios me dio un intelecto y tengo una razón y una lógica, y hay respuestas lógicas y racionales, y la fe cristiana es el sistema de pensamiento más lógico que existe de cualquier otro sistema de pensamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay respuestas para nuestros hijos. Porque no hay carga. Hermano, si en esta tarde, con toda honestidad, no tienes carga en tu vida por las almas, no sigas sirviendo a Cristo. Y si no tienes carga y quieres servir a Cristo, confiésalo como un pecado. Y ponte rodillas y dile: oh Dios, no tengo carga. Y entonces Dios va a hacer que esa carga venga a tu corazón. Porque la carga también es una gracia. Y vas a descubrir en esta tarde que el origen de que tú no tengas carga por las almas, el origen y la raíz en lo más profundo de tu corazón, es tu falta de consagración a Dios. Todo obrero consagrado, todo obrero que tiene devocionales, que camina cerca con Cristo, que está limpiando su vida bajo el pecado, es un obrero que está angustiado en su alma porque ve el mundo con los ojos de Cristo, siente el mundo con el corazón de Cristo y ayuda a la gente con el corazón de Cristo. Ya no conocemos a nadie según la carne. En último lugar, dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. La palabra paciencia es la palabra macrotumia con K. Y significa, la palabra paciencia significa, no así con K, así que hermano, ándale hermano, eso es timidez. La paciencia significa no darse por vencido ante el sufrimiento. No darse por vencido, el espíritu que no cede. Martín Lutero decía: yo soy un hombre que nací para resistir tempestades. Lutero no se enfrentó con 50 ovejas en su iglesia, ni con los ancianos, ni con los diáconos, ni con las demás denominaciones que lo criticaron y que le dijeron: usted es antibíblico, usted es esto y el otro. Lutero no se enfrentó con su familia, Lutero se enfrentó con un continente entero que decía el continente entero: mátenlo. Y cuando estuvo enfrente en la dieta de Worms, enfrente de Carlos V y de todos los sacrosantos líderes del Sacro Imperio Romano, entonces Lutero agarró la Biblia y les dijo: si ustedes me demuestran con este libro que estoy equivocado, yo entonces podré seguirles. Él era un hombre que estaba buscando a Dios desde hace mucho tiempo, a través de Savonarola, a través de Petrarca, a través de Juan Hus, antes de la Reforma. Cuando Dios encontró a Lutero, dijo: es el hombre que necesito en Tepito, es el hombre que necesito en el Distrito Federal, es el hombre que necesito en Puebla. Un pastor y un evangelista tienen que ser hombres a prueba de presiones. ¿Quieres medir a un líder? ¿Quieres medir a un líder? Avienta las responsabilidades, a ver cuánto aguanta. Y dale. Y dale, y dale. En México tenemos un gran grupo de discípulos jóvenes que estamos entrenando para ser líderes. Yo venía platicando con uno de ellos ahora, con Sergio, que está aquí platicando ahora en el camino. Y le decía: Sergio, ¿te acuerdas de este muchacho que tiene 20 años? Me decía: Sergio, Armando, ¿por qué lo agredes tanto? Y le dije: le echo caballería y le llamo la atención en la noche, y todo con mansedumbre y con amor, desde luego, ¿verdad? Porque sin amor sería dictadura. Con el único propósito de probar cuánta casta trae este muchacho en la sangre para líder. Y acuérdense las corridas de toros, sacan al toro. ¿Y qué le hacen al toro saliendo a la plaza? Lo están esperando y sal, primero le meten el listón de la ganadería. Sale el toro por toda la plaza y le comienzan a rejonearle y a meterle banderías. ¿Saben con qué propósito le clavan las banderías y le clavan el rejón? Para que el torero, a la hora de la faena, con el capote, ya sin con la muleta, el toro baje la cabeza y no la levante, porque cuando sale el toro sale lleno de a sí mismo, autosuficiente, a ver quién está, échenme a Juan Charrasqueado ahorita aquí en la plaza de todos. Y el toro, cuando sigue empujando con la misma fuerza, ¿saben lo que pasa? Que lo indultan, le perdonan la vida, porque lo quieren conservar como un garañón para procrear la raza. Pues así nosotros, dice la Biblia, que cuando nos convertimos, no prediquen, todos tus problemas se van a solucionar. No es cierto, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Al siervo de Dios le espera el sufrimiento, irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá con gozo trayendo las gavillas. Y solamente los que son probados a prueba de presiones y resisten, y resisten, y resisten, son aquellos que Dios usa para su gloria. Pablo le dice, predica la palabra, exhorta, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y en último lugar, la palabra doctrina es la palabra didache, y significa hablar instruyendo al oidor para que entienda lo que oye. Hablar instruyendo al oidor para que entienda lo que oye. Recuerden siempre la palabra del sembrador, la persona que oyó la palabra y no la entendió. No la entendió. Vino el maligno y se llevó la semilla. ¿Quiénes son las personas que no entienden el evangelio? Tú cuando predicas el evangelio, si no predicas la muerte de Cristo y el único nombre dado bajo el cielo a los hombres, y que no hay otro mediador entre el cielo y los hombres, y aunque esté el arzobispo primado de la arquidiócesis de Puebla, si tú das un mensaje directo convenciendo el pecado y haciendo enojar a la gente cuando acabas de predicar va a decir, es lo mismo que me decían en la iglesia católica. Es lo mismo que predican los mormones. Es lo mismo que predicamos en los testigos de Jehová. Si la gente no se da cuenta que es algo diferente de nuestro mensaje, no has predicado dándole a la gente entendimiento que cuando reciben a Cristo tienen que abandonar todos los demás ídolos y todas las demás cosas que ellos han recibido. Tenemos que estar claros, hermanos, de que nuestro mensaje es entendido. Rápidamente, nos quedan 5 minutos, vamos a parar a preparar al evangelista como esposo y padre. Sí, 107. Sí. En primer lugar, el evangelista, rápidamente, quiero decirles a ustedes que su principal responsabilidad no es con su iglesia, es con su esposa. La principal prioridad y responsabilidad y la principal oveja de un evangelista es su esposa, no la congregación. Y si tú en lo poco, con tu esposa, está siendo infiel, no esperes en lo mucho, con tu congregación, ser fiel. Porque en lo que lo poco es fiel, también en lo mucho será fiel. Después de Dios como mi principal prioridad, en segundo lugar, mi compromiso más importante con Dios es mi esposa. ¿Y saben ustedes en qué me baso bíblicamente para poder decirles esto? Vean Efesios capítulo 5. ¿Cómo es posible que mi esposa sea principal que mis ovejitas? Te voy a decir por qué. Efesios 5, versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo tengo que tener la principal prioridad a mi esposa, porque ella forma carne y parte de mi carne y de mis huesos. No me pregunten porque es un misterio. Pero Dios ve el matrimonio como una unidad en la que las dos partes ya no son dos, aunque mantenemos nuestra individualidad, aunque somos los dos colaboradores de la gracia y coherederos de la gracia de Cristo, Dios ve el matrimonio como una unidad en su perspectiva. ¿Cómo puedo yo entonces, algo que forma parte de mí mismo, herirla? ¿Cómo puedo yo serle infiel a mi esposa? Cuando el retrato espiritual de la Biblia Para el adulterio es Cristo y la iglesia. El matrimonio está representado como Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. La verdad espiritual está representada en el área sexual, en el área carnal. Entonces Dios nos muestra espiritualmente que el adulterio ante sus ojos espirituales es abominación y el adulterio físico ante sus ojos representa lo mismo que el adulterio espiritual ante sus ojos. Y la mayor parte de los grandes hombres de Dios han abandonado sus carreras porque les han sido infieles a su esposa. Y déjame decirte una cosa, hermano. El día que tú le seas infiel a tu esposa, dice la Biblia, que aunque quieras multiplicar los dones, y aunque te le pares de cabezas y le prometas cielo, mar y tierra, pasarán años antes de que ella se le sane la herida en su corazón. Y dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia, gloria a Dios. Pero déjame decirte una cosa, me decía el hermano Mutsky hoy en la mañana, Mutsky me decía, Armando, el pecado deja cicatrices. El pecado deja cicatrices. David fue perdonado, pero Absalón, su hija la violada por el otro muchacho, el niño que se muere, él recogió la cosecha. Y tú puedes también pedirle perdón a Dios y Dios te puede pedir y restaurar tu ministerio. Lo creo porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Pero Dios te dice, siempre recordarás y recogerás el fruto de tu cosecha. No se te olvide. Y puede arruinar tu ministerio por una canita al aire, por esa muchachona, por esas piernas que traes entre la cabeza, que no te las quitas y que no las quieres traer a la sangre de Cristo. Gloria a Dios. En último lugar, vean 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Y quiero acabar en esta tarde mostrándoles en el capítulo 2 de 1 Samuel, en el versículo 12, si hay deudas en la casa, si hay problemas en la casa, si los niños dicen groserías, si los niños se van a las drogas, si los niños, tu hija se embarazó, si es un adúltero tu hijo, si es mundano tu hijo, quiero decirles, y lo vamos a recordar siempre, que Dios nos va a culpar a nosotros. 1 Samuel 2:12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Versículo 32, verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a la familia Pérez enfrente de ti. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, en ningún tiempo más habrá entonces enseñanza en tu casa. Si nosotros entendemos esto, yo regresando al congreso, yo aprendí esto hace 4 o 5 años en un congreso que tuvimos allá con el doctor Billy Graham en Nueva York. Cuando yo regresé a mi casa, a México, yo me hinqué de rodillas y le dije, Padre Santo, tú me has hablado y me has dicho que lo más importante es mi comunión. Padre, te prometo que desde este día me levanto de 4 a 6 de la mañana y nadie me va a interrumpir mi comunión. Número 1, propósito previo. Número 2, Padre, mi esposa va a ser la número 1 en mi vida y en mi ministerio. Y te prometo, Señor, que mi relación con ella tiene que ser lo que tú buscas en mi vida. Quiero que me bendigas, Padre. Quiero angustiarme contigo a que me bendigas. Quiero amar a mi esposa y quiero llegar a amarla como tú me amaste en la cruz del Calvario. Me tengo que convertir en un siervo de ella. Eso es lo que se llama amar como Cristo nos amó. ¿Eres un siervo de tu esposa? ¿Cada cuándo le llevas flores? ¿Cada cuándo le invitas a comer? ¿Cada cuándo le dices, no hagas nada en este día, no laves, no trapies mi vida, hoy lo voy a hacer yo todo? No, pues ¿cómo? Dicen las señoras, ¡uy! Y te llamas siervo del Dios Altísimo cuando la persona más cerca de ti no sabes cómo servirla. Oremos. Señor, solo tu Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, nos podrá mostrar las maravillas de tu ley. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser hombres equilibrados? El balance en la vida cristiana es lo más difícil de alcanzar, porque requiere un estudio diligente, sistemático y continuo de tus escrituras. Pero no para buscar allanar nuestro intelecto, sino para venir como Esdras a estar dispuestos a obedecerla. y estar dispuesto a comunicarla siempre con un corazón ardiente. Señor, en esta mañana te pedimos que estemos cada vez mejor preparados para ser tus siervos. Que no seamos, Padre, un ejército que tengas que cambiar por otro, como le ha sucedido a países en Centroamérica, porque no aprovecharon la oportunidad que tuvieron en sus ojos. Oh, Señor, tú nos harás responsable en el día del tribunal de Cristo, y muchos perderemos galardones, muchos seremos avergonzados delante de ti, porque no comprendimos ni tuvimos entendimiento para servirte en espíritu y en verdad. En esta mañana, Padre, te pedimos en primer lugar por nuestras esposas. Oh Dios, danos un nuevo amor por ellas. Enséñanos a servirlas y a tratarlas y a practicar con ellas lo que queremos hacer con el mundo. A seguir con nuestros hijos y a afirmar hogares sólidos en primer lugar, para que estemos listos y preparados como un obrero que usa la palabra de verdad. Oramos y te damos las gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén.